Mauro, bueno, sensaciones, sentimientos, me imagino encontrados, ¿no? Porque se acaba la buena racha. Sin embargo, tuvieron la última pelota y pudieron estirar esto a un suplementario que tenía toda pinta de suplementario. Sí, sí, sin duda. Bueno, hicimos momentos muy buenos en el juego, momentos que no tuvimos con la fluidez ni defensiva ni ofensiva, que ellos le permitió correr, abrir la cancha con goles fáciles, ponerse en el tanteador de arriba. Bueno, son partidos, la verdad que no queríamos que se nos escape, que jugamos hasta la última bola con todo lo que teníamos, porque era un partido que lo podíamos ganar, más en el momento que está el equipo, más en el momento que estamos todos, y la verdad que nada, estábamos, queríamos ganarlo, queríamos llevarlo, pero bueno, no pudimos. Boca, la verdad que juega bien, es un rival, nada por nada, va arriba en el torneo, es un rival que juega bien, sabe lo que juega, es muy meritorio lo de ellos, lo que hicieron hoy, y la verdad que nosotros hicimos un gran trabajo también, pero bueno, nos hicieron 81 puntos y es difícil ganar a ese porcentaje. Además, en una temporada en la cual les venía bien jugar contra Boca, ¿no? Lo tenían medio de hijo. Sí, sí, sí. Le habíamos ganado todas las veces que habíamos enfrentado, tal vez amistoso. Pero bueno, ellos hicieron un par de movimientos en el equipo y entendieron, me parece, que están jugando mucho mejor que antes, mucho más fluido, mucho más colectivo. Y bueno, eso a nosotros hoy nos complicó. No pudimos llevarnos el juego, que era un juego que queríamos ganar. Pero bueno, estamos con la mente firme, con la mente puesta en los próximos dos juegos que tenemos ahora en Santiago del Estero. Si metemos uno o dos, podemos hacerlo tranquilamente, porque como está el equipo y jugando, la verdad que estamos en un buen momento y queremos conservarlo y que ese buen momento perdure. ¿La principal diferencia de hoy podemos decir la que estuvo en la pintura, donde Boca hizo mucho daño? Sí, sí, nos hicieron daño en cosas que nosotros sabíamos que nos podían hacer daño. En la pintura, en Jacir Rivero, en los triples abiertos, en Adrián, en algunas penetraciones. La verdad que, nada, teníamos todo el cauteado como para defender y por momentos nos desenfocamos. Más que nada también nos desenfocamos adelante, eso le permitió a ellos correr y ese correr, la verdad que le hizo goles fáciles y con el manejo del juego ya se sintieron de otra forma. Si ellos hubiesen venido atrás todo el juego hubiese sido diferente. Borrón y cuenta nueva y ahora, como decías, arañar algún partido en la dura gira como es siempre Santiago del Estero. Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos que borrar lo que pasó el juego, aprender de lo que hicimos mal, seguir mejorando lo que hicimos bien. Y bueno, nosotros tenemos una gira en Santiago durísima, durísima, con dos grandes equipos. Pero creo que como está el equipo y como viene jugando, nosotros jugamos igual de local que visitante. Eso nos puede favorecer en un momento. El primer partido contra el Olímpico vamos a llegar bien, vamos a llegar descansados, vamos a ver si le podemos plantear un partido palo a palo donde pasemos la presión a ellos, y ahí es otra cosa con todas las modificaciones y cosas que tuvo el Olímpico en un final cerrado. Lo veo más favorable para nosotros que para ellos, así que nada, ojalá que lo podamos llevar a un final cerrado y podamos hacer un gran juego y traernos uno o dos partidos de la gira. Gracias por la buena onda y predisposición de siempre. No, gracias a ustedes.